para comentar esta noticia destacada ha querido estar con nosotros amablemente el doctor Eduardo Bieule. Muy buenos días. Buen día, padre. Eduardo Bieule es presidente de la Corporación de Abogados Católicos y queremos preguntarle su impresión cuando leyó esta noticia, porque lamentablemente estamos acostumbrados a una batería de leyes, tanto en Argentina como en otros países, especialmente en Europa, en contra de los derechos de los católicos, y ahora nos encontramos con esta noticia que defiende la presencia de los crucifijos en las escuelas públicas. ¿Cuál fue su primera reacción, doctor, cuando se enteró de esta cuestión? La primera reacción en realidad es comparar, porque esta decisión de un tribunal europeo que integran una gran cantidad de miembros, 17 miembros según hoy recién en la noticia, tuvo mucho menos difusión que la decisión tomada en una primera instancia por otro juez que prohibió retirar los crucifijos de las aulas de las escuelas públicas de Italia, ¿no? Es llamativo que lo otro haya tenido una gran difusión mediática y no haya ocurrido lo propio con esta otra decisión que realmente, para mi modo de ver, pone en definitiva el verdadero significado que tiene el crucifijo en los lugares públicos, como puede ser un aula de un colegio, ¿no? Que además, he podido ver por internet algunos de los fundamentos que integran esta decisión, y no debe ser tomado esto como una defensa a rajatabla de la identidad de la Iglesia o de la religión católica, apostólica y romana. Porque, en primer lugar, porque la decisión de una gran ecuanimidad se basa en la constancia, digamos, que en esto apunta a mi profesión, digamos, en la constancia procesal de la causa, en la cual no se demostró, creo haber entendido que ni siquiera se intentó demostrar, que la presencia de ese crucifijo iba acompañada por alguna exteriorización, manifestación o pretensión de las autoridades de inculcar en la religión católica o los principios cristianos a todo el alumnado. Muy por el contrario, ese fue el fundamento principal de esta decisión, para decir que en rigor de verdad la presencia del crucifijo lo único que hace es un símbolo que para la historia cultural y nada menos que de Italia, que es el heredero concreto y geográfico del Imperio Romano, que después del siglo IV fue al convertirse al cristianismo el emperador se convirtió en el símbolo de la cristiandad en definitiva en toda la Europa occidental. De modo tal que este es un símbolo que identifica culturalmente a Italia, no es solamente la imagen del Cristo crucificado, que es un emblema para la religión, sino que va, yo creo que va más allá, porque sintetiza este Cristo los valores del cristianismo, que son los valores que han formado y sustentado la identidad de los italianos y, en definitiva, del Estado, que no implica de ninguna manera que aquellos que concurren a las aulas y pertenecen a otras religiones o no pertenecen a ninguna, se vean obligados a seguir esa religión, sino que es únicamente señalar, exteriorizar cuál es el sentimiento de la del pueblo italiano y del Estado italiano, ¿no es cierto? Y que también tengo entendido que ha habido algún problema al respecto en Francia, que es otro de los países que han sido herederos de ese cristianismo que lo sostienen, lo exteriorizan, sin perjuicio de que se respetan las religiones de todos los demás, ¿no? Es decir, es una especie de síntesis de la cultura europea y de la civilización occidental, que fundamentalmente a lo que tiende es al respeto, de la dignidad de la persona y de su libertad. Es un símbolo, incluso para algunos que no pertenecen a la religión católica ni al cristianismo en general. El símbolo de Jesucristo es un símbolo, yo diría, universal por lo que significa. A nadie se le puede ocurrir que ese símbolo implica agresividad, porque sería lo mismo que sostener que la exteriorización de la pertenencia a una religión que tienen otras religiones, los musulmanes y los judíos, con algunos atuendos que llevan sobre sus cabezas, pero se identifica plenamente, que eso tenga que ser prohibido porque implica una discriminación respecto de los demás. De ninguna manera. Yo recuerdo, yo fui al mi educación secundaria fue en un colegio del Estado, donde convivíamos con total paz, algunos que éramos, la mayoría que éramos católicos, y otros que eran pertenecían a otras religiones o no pertenecían a ninguna. Y el crucifijo estaba en el aula, y eso no implicaba que no había ningún tipo de enseñanza que trasuntara el deseo del Estado de convertir a la religión a los integrantes de otras religiones, ¿no? Es más, es un símbolo clarísimo, que es un símbolo clarísimo de convivencia pacífica, ¿no? Porque precisamente si algo nos enseña Jesús en la cruz es que nos amemos y nos perdonemos todos. O sea, precisamente lo contrario de lo que se quiere denunciar. Y sin embargo, acá en Argentina tenemos también la cuestión de esta retirada en algunos lugares de la imagen de Nuestra Señora de Luján y pretensiones de ir más allá en cuanto a los símbolos religiosos. Claro. ¿Usted cree que va a haber un sano efecto dominó de esta resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto a Argentina y que van a dejar esta cuestión aparcada de lado o cree usted que Argentina sigue otro ritmo y que lamentablemente se quitará se seguirá insistiendo en quitar los símbolos cristianos de los ámbitos públicos? Pues esperemos que alguna vez prime el buen sentido y el verdadero alcance de las cosas y no la deformación que se hace mediática de circunstancias que no implican de ninguna manera repito, lo dice el propio tribunal, no hay nada que evidencie que la presencia del crucifijo hace nada más que identificar el sentir de la población y del Estado de pertenencia a... Pero, bueno, la Constitución nuestra lo dice perfectamente, ¿no? La pertenencia a la religión católica no implica la libertad de culto que ha sido una característica importante en la Argentina y que creo que también en Italia, salvo en alguna época que pudo haber sido discriminatoria, pero que también se lo discriminaba a los católicos, ¿no? Así que en alguna dictadura que pudo haber habido. Y ya que lo tenemos con nosotros, doctor Eduardo Bieble, presidente de la Corporación de Abogados Católicos, queríamos preguntarle desde la corporación cuál es la labor que tienen programada para este año de la vida, porque sé que ustedes siempre son muy activos y 2011 no es un año más, sino que ha sido pedido, decretado por los obispos de Argentina como año de la vida. ¿Qué desafíos tenemos a nivel jurídico en la Argentina, sobre todo con esta pretensión de instaurar la despenalización del aborto? Claro, bueno, justamente ese es el tema que más nos ocupa y nos va a ocupar. Ya hemos iniciado la la campaña, digamos, tuvimos hace unos días de visita en la corporación, en una de una conferencia, la diputada Cynthia Houghton, que no precisamente pertenece a la religión católica, sino es evangelista de religión, y tiene una destacada actuación en la Cámara de Diputados, y nos ilustró acerca de los proyectos legislativos que están dando vueltas en el poder legislativo, la Cámara de Diputados y de Senadores, tendientes por distintas vertientes de conducir a la posibilidad del aborto legalizado, ¿no? Que no necesariamente tiene que hacerse en forma directa y total, que siempre despierta más resistencia, sino por métodos pícaros, larvados, que en definitiva conducen al mismo resultado, ¿no? Así que ese va a ser nuestra gran lucha, ¿no? Y además tratar de que el gobierno se defina de una vez por todas, cosa que va a ser difícil porque como este es un año electoral, la presidenta y quienes la siguen saben perfectamente que, a pesar de que ella ha tenido alguna manifestación en contra del aborto un poco generalizada, saben que este es un tema que no les conviene avanzar porque indudablemente el sentir generalizado de la población obviamente está en defensa de la vida inocente, ¿no? Y hablando de el sentir de la población, ¿usted cree que va a prosperar esta iniciativa popular de recogida de firmas para poder conseguir el 500.000 y defender desde la ciudadanía este proyecto de ley? Va a estar intensamente a la Virgen para que nos ayude. Sí, sí, sí. Pero bueno, piensa. ¿Sabe más o menos cómo va la cuestión o cómo están las cifras o no tiene datos acerca de ello? Estoy sí interiorizado, pero no participo sí he sido vehículo de las intenciones, pero no estoy dentro de la organización, digamos. Mm. Del recuento de firmas. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Viule, y Dios quiera que esta noticia destacada nos influya a nosotros, esta resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, diciendo algo tan sencillo y tan de sentido común como que los crucifijos en las escuelas públicas no violan los derechos humanos. Claro. Y también éxitos en ese trabajo en defensa de la vida del no nacido y también de la mujer embarazada que están llevando a cabo desde la Corporación de Abogados Católicos. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, padre. Muy bien, Eduardo, un abrazo.